Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los que nos están viendo en vivo en este su programa de Noticias con el Bote de este jueves 7 de agosto de 2014. A quienes están viendo en la repetición les doy también la más cordial bienvenida. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo esta repetición. Y bueno, reitero la bienvenida a quienes nos escuchan en vivo. Los invito a dejar sus comentarios en el chat que vamos a ir leyendo conforme vayamos comentando las noticias de esta noche. Y bueno, pues vamos a comenzar con la primera. Mando saludos de volada al buen Uram, que ya está aquí con nosotros. Aquí Lena también está con nosotros llegando. Está Yautepec. Yautepec, yo soy uno, quién sabe qué. Bueno, Viole0204, también le mando un saludo, que también aquí nos está acompañando en vivo y dejando sus comentarios en el chat. Vamos a arrancar con el primer comentario de esta noche. Y es que, fíjense bien esto. Autoriza Barack Obama ataques aéreos en Irak para proteger a personal de Estados Unidos. Chequen esto. El presidente estadounidense Barack Obama autorizó ataques aéreos para proteger a personal militar en el norte de Irak, en el caso que combatientes del grupo radical Estado Islámico avancen contra asesores militares estadounidenses en abril, según lo dijo esta noche allá en Washington. Se trata de operaciones con un objetivo determinado, explicó Obama durante su discurso en la Casa Blanca. Al mismo tiempo dio luz verde para misiones que arrojen provisiones de ayuda en el norte de Irak. La meta es respaldar a las personas que sufren en esa región durante su huida de las milicias radicales islámicas. Aunque no dio detalles, Obama dijo que Estados Unidos está dispuesto a salir en ayuda de las personas amenazadas para evitar un potencial acto de genocidio. ¡Ah! Impresionante. Si de plano este tipo de declaraciones, este tipo de dichos del propio Barack Obama, esta autorización que está dando y que hace pública de esta manera, no es para dar a tole con el dedo, bueno, yo no sé qué más se le puede atribuir a esto. Es impresionante que hable Obama diciendo que Estados Unidos está dispuesto a salir en ayuda de las personas amenazadas para evitar un potencial acto de genocidio. Lo que está ocurriendo allá en la franja de Gaza, lo que está haciendo el gobierno de Israel, y ahí sí no sale Estados Unidos para ayudar a nadie. Perdón, pero es que acá lo está haciendo un cuatito, el cuatito de Estados Unidos, ¿sí? O sea, el que ha sido el cuatito del gobierno estadounidense, que es el gobierno de Israel. Porque aquí hay que separar muy bien las cosas para no caer en confusiones. Una cosa es el gobierno de un país, de un estado, y otra cosa es el pueblo, ¿sí? Así de simple. Porque también he leído y he comentado en su momento el repudio de ciudadanos, también de Israel, a lo que está haciendo su gobierno con Palestina. Y no de ahorita, de hace tiempo. Entonces vale la pena aquí señalarlo. Pero esta es una hipocresía total de Barack Obama, ¿sí? Es una hipocresía total. Luego fíjense, dio luz verde para misiones que arrojen provisiones de ayuda en el norte de Irak. La meta es respaldar a las personas que sufren en esa región durante su huida de las milicias radicales islámicas. ¡Ja! ¿Eh? Ayuda para misiones que arrojen provisiones de ayuda para respaldar a las personas que sufren en esa región. Todo lo que sufrió la gente de Irak cuando fue bombardeada por los Estados Unidos. Fíjense este asunto, qué hipocresía total. Con unas misiones que arrojen provisiones, ya de pretender Barack Obama que se olvide lo que Estados Unidos junto con la fuerza multinacional le hizo a ese país. Siendo que por acá Israel, el gobierno de Israel y su ejército sí están cometiendo un genocidio. Para que se entienda más claro lo que es genocidio, voy a leer la definición de la palabra genocidio de acuerdo al diccionario de la lengua española. es significa exterminio o eliminación sistemática. Eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad. ¿Eh? Aquí, desde que inició el gobierno de Israel los ataques, ha sido un ataque y una eliminación sistemática de civiles palestinos. ¿Eh? Así. ¿Qué es lo que ha causado? ¿A qué grado ha llegado que ha causado la indignación del mundo? Y dentro de esa indignación no faltarán los que de dientes para afuera, ¿eh? Como la ONU, que hasta ahí se pone el vocero a llorar, el vocero, perdón. Si se tratara de otro país, ya desde cuándo la misma ONU, junto con las fuerzas, países obviamente que están en contra del neoliberalismo depredador, por supuesto. Si se tratara de uno de esos países el que estuviera cometiendo lo que ahora hace el gobierno de Israel, que es similar a lo que hizo Estados Unidos a través de la historia desde hace tanto tiempo, que es similar, simple y sencillamente, si se tratara de otro país que no está de acuerdo al sistema neoliberal depredador que se sigue imponiendo en el mundo, simple y sencillamente ya se le hubieran ido hasta el cuello, ya la misma ONU ya hubiera avalado que se le fueran con todo a esos países las fuerzas multinacionales, ¿eh? Pero es que ahora se trata del cuatito, del cuatito gobierno de Israel. Por eso ahora lo que están haciendo podrá ser lo que sea menos genocidio. Y aquí sí sale Obama a decir, en el caso este de Irak, que Estados Unidos está dispuesto a salir en ayuda de las personas amenazadas para evitar un potencial acto de genocidio. Sin embargo, acá no ha hecho absolutamente nada de lo que está haciendo el cuatito gobierno israelita, el gobierno de Israel. ¿Eh? Más hipocresía no puede haber. Bueno, vamos a ver qué comentarios pone por acá. Dice, amigo, los invito a promocionar y ver el noticiero del bote. Dice aquí el buen Pejeboy, bienvenido. Pejeboy estará ya con nosotros, esperemos que ya con tiempecito, y también está sujeto a cuando él pueda, el buen Pejeboy, participaba en los noticieros de los jueves. Íbamos a entablar comunicación, pero no pude comunicarme con él. Entonces ahorita vamos a aventarnos a este noticiero así como va, pero ahí les aviso, ¿no? Ahí les aviso. Vamos a ver qué más nos ponen acá. Viene, ya está aquí Lena, ya saludamos. Aquí están saludando todos. Dice Yautepec, dice, ya puse el link de este noticiero. Es uno de mis favoritos. Gracias, mi buen Yautepec, saludos. Dice, no soy troll, dice, genocidas, hablando de genocidio, recordemos Japón. ¡Ah! Eso es muy bueno, lo comenté yo en un post precisamente, mi buen, no soy troll, ¿sí? Fíjense, Estados Unidos en aquellos años finales, por el año 45, cuando ya estaba acabando la guerra mundial, ¿sí?, en aras de presionar lo que ya era inminente, la rendición de Japón, pero en aras de presionar esa rendición, no le bastó a Estados Unidos aventar una bomba atómica sobre una isla llena de gente y causar miles de muertos en un tronar de dedos. Tan no le bastó que 3 días después lanzó otra, también donde estaba un montonal de gente, que fue la isla de Nagasaki, causando otra vez miles de muertos. ¡Ah! Pero ahí sí no, ¿por qué? Porque por desgracia, Estados Unidos enarbola la bandera de la libertad y la justicia, mediáticamente hablando, o sea, para dar a tole con el dedo, y millones en todo el mundo se lo siguen creyendo. ¿Sí? Recordemos que es que desde pequeño se va moldeando la mente de la gente en todo el mundo. ¿Quiénes son los grandes héroes que salvan a la humanidad? ¿De dónde son? Son estadounidenses. ¡Ja! ¿Sí? Y desde ahí empieza a írsele metiendo la idea en el coquito a los niños, ¿sí? Por eso yo lo he dicho, si los grandes no hacemos nada para enseñar, para que a la gente aprenda y también vaya enseñando a ver televisión, simple y sencillamente se vuelven presa fácil de la manipulación los jóvenes. Fíjense, estaba yo viendo así, estaba tomando un café con una amiga y tenía su televisión puesta. Ella cuenta con un servicio de televisión de paga en el que salieron a anunciar, pues lo típico, su internet de alta velocidad, sobre todo ahora que están por entrar a clases. No sé si habrán visto ese anuncio, pero se los voy a comentar. Dice en el anuncio, dice el joven que va a poder compartir música y chatear y hacer aquí y hacer allá, hacer un montón de cosas en internet. Y hasta al final dice, y hasta hacer la tarea. Fíjense el mensaje subliminal. Ya hemos venido hablando de que la televisión está plagada de mensajes subliminales para dar a tole con el dedo. Ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Sí? Fíjense a qué grado se llega. ¿Cómo es el mensaje subliminal, así como no queriendo la cosa? ¿Cuál es el mensaje subliminal? Que todo es primero. Todo es primero. Y al último es la tarea. Fíjense, puedo chatear, puedo compartir música, puedo hacer quién sabe qué cosa. Y hasta hacer la tarea, fíjense nada más. Cuando la tarea es lo que debe de ser la prioridad de los jóvenes. Prepararse, estudiar, cumplir en su escuela. Esa debe ser la prioridad. Sin embargo, es puesto en comerciales como esos al último. Y hasta hacer la tarea. Como que si hay chance se hace la tarea, ¿no? Impresionante la manera en la que se lava el cerebro a la gente. Por eso tenemos la obligación, señores. Todos los que me ven y me escuchan, es a lo que yo los llamo. Y no los llamo por decirle los invito, sino porque es nuestra obligación. Es nuestra obligación. Hay que decirlo, ya ha cambiado. ¿Por qué? Porque de un tiempo atrás, bueno, pues invitamos a que lo hagan los ciudadanos. No, ahora hay que señalarlo. Y más a cómo están las condiciones ahora que ya se acabó de consumar el atraco que va a traernos consecuencias brutales con el paso del tiempo. La única manera en la que puede darse marcha atrás a todo lo que acaban ya de entregar el PRI, el PAN y la ambiscón es completar la entrega de toda la riqueza de nuestro país para que vengan a lucrar con ella extranjeros y los potentados de siempre. El poder financiero venga a seguir haciendo de sus anchas como siempre, las transnacionales regresen a lucrar con lo que es de los mexicanos y que patrióticamente Lázaro Cárdenas expropió y que patrióticamente muchos mexicanos se cayeron con lo que tenían para pagar el costo expropiatorio. Pero ya lo entregó ahora el PRI, el PAN y los lambiscones de siempre, ¿sí? Incluido también esos perredistas que, porque los toman en cuenta, apoyaron al PRI para que se aprobara la reforma hacendaria, reforma clave para después continuar con la energética. Que no se olvide eso. Eso es lo que no debe olvidarse, ¿sí? La única manera en la que todo eso se puede revertir es precisamente que llegue gente correcta al gobierno. Y la única manera, y lo vengo diciendo desde hace años, de que llegue la gente correcta al gobierno, no es ganar elecciones, no. Se debe arrasar. De manera contundente debe votar el pueblo por una opción distinta. ¿Sí? Debe votar el pueblo en contra del PRI, PAN, PRD y toda esa bola de lambiscones. Así es como se debe de hacer. Ya no se debe uno esperanzar a ganar elecciones, no, porque se ganan las elecciones y simple y sencillamente con lo que hayan obtenido legítimo la derecha de siempre. Con poquito más, compra de votos y cosas así, y las mismas triquiñuelas de siempre, ya nomás se completan, ahí se completan y logran que simple y sencillamente quede pisoteada la democracia y que al haya sido como haya sido, continúe llegando gente que no cumple ni vela por los mexicanos. Tenemos que, ya ni siquiera voy a plantearlo como invitación, señores. Es nuestro deber, es nuestra obligación decirle a las nuevas generaciones lo que pasa y la manera correcta, porque no se ha hecho, de cómo se debe buscar el cambio en este país. Debe de ser mediante la creación de conciencia, mediante información, mediante inculcar una nueva forma de pensamiento. Esa es la manera correcta. Lo demás simplemente es choro y atole con el dedo. Por eso muchos disque líderes y disque héroes que según defienden al pueblo, dicen todo. Menos lo que de veras se tiene que hacer. ¿Sí? Yo, al margen de todo, de lo que ayer estábamos hablando con Jonathan Pérez, yo tengo mi posicionamiento y de ahí no me saca nadie hasta que no lo vea que se lleva a cabo y no funciona. Mientras eso no suceda, a mí nadie me va a sacar de la cabeza que es la vía para salir adelante cuando la han aplicado en otros lados y ha funcionado. ¿Sí? Así de simple. Yo no puedo creer ni confiar en alguien que dice que lucha por el pueblo y sin embargo no le dice al pueblo lo elemental que se necesita para que el pueblo precisamente gane la principal batalla, que es la electoral. ¿Qué es lo que se le debe decir al pueblo? Que se organice. ¿De qué sirve decirle al pueblo, vamos a luchar para recuperar? No, dile cómo. Al pueblo no le digas que hay que luchar, sino hay que decirle cómo. Hay que decir cómo. Haciendo distintas las cosas, como la hace la clase política. La clase política sí actúa en consecuencia y empieza a hacer las cosas diferente. Y son los ciudadanos los que siguen haciendo lo mismo, los que siguen cayendo en relumbrones, los que siguen cayendo en el oro por espejitos. Perdón, sé que a muchos no les gusta que yo hable así. Pero a mí no me interesa jalar rating, a mí me interesa crear conciencia. Por eso me gusta decirlo así con todas sus letras. ¿Eh? Para mí de nada sirve, ¿eh? Para mí de nada sirve. Yo no puedo entender que así nada más me hablen y me digan, por ejemplo, que las autodefensas es el camino correcto, cuando esas gentes que fundaron las autodefensas no comenzaron primero por crear conciencia, por informar, por organizar a la gente para un voto generalizado en contra de quienes tienen la culpa, precisamente de que crezca la violencia, de que continúen precarizándose el trabajo, la vida de todos y cada uno de los ciudadanos. Primero es un voto en contra, contundente de ellos, hacia ellos, perdón, un voto contundente hacia esa gente que tiene la culpa. Y después, si no funciona, la vía electoral con una votación contundente, entonces sí buscar otras alternativas. Pero yo no puedo entender a alguien o a grupos de autodefensa o de lo que sea que dicen defender al pueblo, que no llamen siquiera a que la gente deje de votar por el PRI y el PAN en este país. Por eso es por lo que yo no, para nada, confío en esos líderes, ni en las autodefensas, ni en nada de eso. Y es ya sin contar lo que yo he hablado con respecto al tema, ya sin contar esa situación de la que yo he planteado varias veces. Para mí, por lo menos para mí, como ciudadano, es más fácil buscar la creación de conciencia e informar y fomentar que la gente debe cambiar y tener una nueva forma de pensamiento. Claro que eso es mucho más fácil y mucho más efectivo, que agarrar y organizar cualquier otra cosa. No es necesario ni violencia ni nada. Mucho menos cuando ni siquiera se ha aprobado la votación contundente en contra. Así que yo seguiré llamando por la vía pacífica, y no llamando, sino como se los dije ahorita, reiterando que es obligación de todos inculcar desde a las nuevas generaciones una nueva forma de pensamiento. Es obligación de todos que empecemos a correr la voz y señalemos a nuestros amigos, compañeros de trabajo, familiares, señalemos los mensajes subliminales de engaño y de atole con el dedo, de manipulación de los medios televisivos. Eso es lo que tenemos que hacer todos. No simplemente los que me están viendo ahorita y escuchando, no simplemente ver que lo dije el bote y ahí quedó. ¿Quieren de veras que las cosas empiecen a cambiar? Los invito y los comino a cumplir una obligación principal, hacer eco de la importancia que tiene ir por esa nueva forma, por esa nueva cultura y esa nueva forma de pensamiento. Es nuestra obligación. Así como les dije, como comenté eso del chiste del pajarito, del gorrión, ya no me acuerdo si era gorrión o era codorniz, quién sabe, que llevaba su piquito para apagar el fuego, hacer lo que le correspondía. Así lo tenemos que hacer todos. Y si alguna vez en países como Argentina, como Venezuela, que cuando el pueblo lo hizo, de veras llegó el cambio, así tenemos que hacerlo nosotros. Y tenemos que pugnar por ello. Lo demás es simplemente relumbrón, ¿eh? Y seguir cambiando el oro por espejitos. Dicho con todo respeto. Dice aquí Lena, dice, hola, dice, tiempo de no ver, está saludando también, dice, está aquí Lena, dice, Pejeboy, ¿se podrá decir que ese día México ha despertado cuando se tenga conciencia del mal en común? Pues sí, la gente debe de agarrar y decir, a ver, ¿dónde está el mal en común? ¿Cuál ha sido el mal en común de este país? La clase política, PRI-PAN, Partido Verde, PANAL, todos esos que alzaron la manita en estas discusiones de la reforma energética, levantaron su manita para que pase la deuda, para cargarnos la deuda a los mexicanos, ¿eh? Una deuda que no adquirimos nosotros y que nos la están endilgando como lo hicieron con el Fobaproa. Todos esos que levantaron la manita para que vengan aquí extranjeros a lucrar con nuestra riqueza, ¿eh? Hay que votar en contra de ellos contundentemente, señores. Y decirle a la gente que el hecho de no asistir a votar es ayudarles a los que ahorita entregaron México. Así es como se deben de plantear las cosas y decirlas como son. Y señalar cuando se tratan de relumbrones. Señalar que no hay mejor vía que la organización ciudadana. Y ahí nos lo han demostrado varios países. Que los ejemplos allí están, pero que la televisión jamás nos los va a poner en la cara de ejemplo. Así es como debemos de ver las cosas y debemos inculcar que se vean. Dice Urán, dice, estamos condenados a sufrir lo mismo que Argentina. Claro, lo que sufrió Argentina antes de organizarse, ¿eh? Porque no nomás fue aquella lucha en la que tuvo que dejar la presidencia Fernando de la Rúa, sino lo que vino cuando se llamó a elecciones. Ahí comenzó la era Kirchner, que vean lo que ahorita ha dejado en la gente, en el ciudadano, el cambio en Argentina. Viene llegando Juan Jigoro, saludos, mi buen Juan, buenas noches, y qué bueno que estás aquí con nosotros. Bueno, este comentario que dejó Pequeboy es el que está muy bueno. ¿Se podrá decir que ese día México habrá despertado? Pues eso es lo que se necesita. Bote dice, y el caso Cuauhtémoc Gutiérrez ya se olvidó y parece que quedará impune como siempre. Pues, ¿tú qué crees? A final de cuentas, pase lo que pase, ¿qué era el cuatito Cuauhtémoc Gutiérrez? Pues eso, cuate. Y aquí en este país, para los que están en el poder, para esa clase política encumbrada, ¿sí? Que gracias a los votos legítimos de millones de tarugos, ahí está. Bueno, pues gracias a esa gente, ¿eh? Es por lo que continúa este sistema, para que ese tipo de personas tengan privilegios, tengan impunidad, ¿eh? ¿Qué mayor privilegio para quienes hacen lo mismo que ese tal señor Cuauhtémoc Gutiérrez, que la impunidad? ¿Qué más privilegio se quiere? Y eso sin contar los demás que tenga, ¿eh? Dice, vos te falló el Sky, dice, no me llegó tu llamada ahora para la próxima, dice el buen Pejeboy. Sí, va a estar el jueves, el buen Pejeboy, pues vamos a ver si podemos entablar comunicación, a ver, vamos a tratar. Es un poco difícil, pero a ver, vamos a ver si se puede. Voy a tratar de hacer comunicación con Pejeboy para que de una vez se presente y todo, porque él va a ser el participante de los jueves, ¿sí? Aquí les quiero comentar este asunto. Te voy a llamar ahorita, mi buen Pejeboy, a ver si podemos entablar comunicación. Lo que no quería era que se oyera la llamada aquí en el noticiero, pero al fin y al cabo es un programa ciudadano. Aquí no hay efectos y aquí no hay nada de eso. Simplemente es una transmisión en vivo y que como en vivo va, ¿no? vamos a ver, ojalá y se pueda lograr la comunicación. Vamos a ver. Ahí por lo menos se está llamando. Esperemos que esté llamando. Bueno, vamos a ver si ahorita suena el llamado. Ok, vamos a continuar con comentarios que nos están escribiendo. Dice, bueno, está saludando el buen Urando, dice el bote, el caso de... Bueno, ok, déjeme checar nomás a ver si está realizándose la llamada con PG Boy, si no ahorita veo qué puedo hacer. Vámonos a la siguiente, mientras logramos saber si entablamos comunicación, después de esta hipocresía. No, esto de veras es brutal. Y luego se... Yo, miren, ¿cuántas veces no hemos manejado aquí en estos noticieros? Ya tiene tiempo que he venido yo planteando. Ya está PG Boy en línea. Buenas noches. A ver si está... Si nos escucha PG Boy. Bueno. PG Boy, parece que no nos oye. Bueno. Ahora sí nos oyes. ¿Cómo estás, PG Boy? Buenas noches. Hola, buenas noches, Bote. Un saludo también a la gente que está viendo ahorita en vivo. Ah, bueno, estoy aquí comentándoles de que ya vas a ser tú el participante de los jueves. Ya no voy a hablar de invitados, ustedes ya van a ser participantes. El martes vamos a tener a Marta, el miércoles a Jonathan Pérez, los jueves contigo, aquí en Noticias con el Bote. Y bueno, pues, da tu mensaje, ¿no?, de invitación para que te vean aquí los jueves y empecemos esta etapa, ¿no? No, pues como siempre, pues la invitación es de que sigan promoviendo los noticieros del Bote, también yo libremente opino, y que también difundan lo que tuitea Marta, José Manuel, Ulises, el Bote y su servidor, ¿no? Como siempre, pues rogando y pidiendo que se haga la publicidad de boca en boca, ¿no? Uh-huh. Para fomentar más la conciencia ciudadana, ¿no? Porque es lo que hacemos nosotros, yo soy ciudadano, también Marta, Ulises, José Manuel y el Bote, y también Jonathan Pérez. Más allá de los títulos que tengamos de las escuelas de escolaridad o de puestos a cargo de ciertos medios, pues somos ciudadanos de a pie y que tenemos la intención de promulgar el cambio en el país, y un cambio verdadero con la razón y la conciencia. Así debe de ser, ese debe ser el camino, porque aparte de los ejemplos que nos ha dejado países como Argentina, Venezuela, Brasil, también han demostrado otra cosa muy importante. Cuando la gente se organiza, si te digas PG Boy, las pérdidas son menores, las pérdidas que le cuestan a la población son menores, y los resultados son de veras muy altos y muy duraderos, que es lo que vale la pena puntualizar. Bueno, estaba yo comentándoles a todos que varias veces aquí en estos noticieros he planteado, y a ti te consta, que siempre ha habido una cuestión que me molesta mucho de la clase política PRI-PAN, que radica en que en vez de solucionar los problemas, lo mejor es aprovecharlos para terminar haciéndole el caldo a cuates, para que haga negocio el cuatito privado. Varias veces lo he dicho, y bueno, la Secretaría de Educación Pública viene a dar razón a los dichos de aquí, de este bote de tiradero en este programa. Fíjense nomás esto. La Secretaría de Educación Pública ofreció a los más de 100,000 jóvenes rechazados, bien, 100,000 jóvenes rechazados de la educación superior en la zona metropolitana del Valle de México, ingresar a 10 universidades particulares con una colegiatura mensual de $1,000 durante el primer año de la carrera. Fíjense el estilito, que durante el primer año paguen $1,000, y después, o se embarcan, o no les alcanza, o vayan ustedes a saber. Fíjense, la salidita que se usó. Con esta medida, la dependencia que dirige Emilio Choifet pretende atenuar las protestas de los jóvenes que no pudieron ingresar a la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional o la UAM, en el proceso de selección 2014, y que en los últimos días han tomado las calles de la capital. En un comunicado, la Secretaría informó que las 10 instituciones que forman parte del convenio con la SEP para pagar ese monto de colegiatura son Universidad Motolinía del Pedregal, Universidad Westil, Universidad Justo Sierra, Universidad YMCA, Universidad Simón Bolívar, Universidad Latinoamericana, Universidad de Desarrollo Empresarial y Pedagógico, Universidad Insurgentes, Aliat Universidades y la Universidad Multinacional CUDEC. Según la dependencia, estas escuelas particulares integran la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, AC. Tienen 13.000 espacios en la zona metropolitana donde los jóvenes rechazados de las universidades públicas en el proceso de selección 2014 pueden continuar sus estudios. Fíjense, si buscaban una escuela pública es porque no pueden pagar una particular. Ah, no, pero salen que para que continúen sus estudios ellos, ¿eh? El mecanismo de registro en línea consiste en proporcionar el folio recibido al participar en el proceso de selección mencionado, así como y su CURP. Entonces, la SEP enviará la información del registro a la institución que elija el aspirante. Esta se pondrá en contacto con él mediante correo electrónico en el que le informará los documentos y requisitos que deberá presentar para dar trámite a su inscripción. Hay 40.000 lugares, fíjense. Además de entrar a una universidad privada con colegiaturas reducidas, pero nada más por un año, ¿eh? Un año es la colegiatura reducida. La SEP ofreció otras opciones a los estudiantes rechazados. En el portal Opciones Educación Superior 2014 se muestra aproximadamente 40.000 lugares disponibles en carreras ofrecidas por institutos tecnológicos, universidades politécnicas, tecnológicas, instituciones particulares de educación superior, además de la universidad abierta y a distancia. En el sitio lanzado este miércoles, las personas interesadas pueden registrarse en las convocatorias vigentes o en las que se abrirán durante el segundo semestre de 2014. Entre ellas se cuentan la de la UNAM para el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, que se publicará el próximo 27 de septiembre. De acuerdo con la SEP, las opciones de estudio incluyen las del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, que atienden a 491.000 estudiantes de licenciatura y posgrado en los 263 centros de estudio del país. Bueno, aquí lo que vale precisar y que no dice ni el secretario de Educación ni va a decir nadie, número uno, es que cuántas nuevas escuelas de la Universidad Nacional, ¿sí?, de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, que han sido por tradición las mejores instituciones públicas de educación superior en el país, ¿sí? O sea, de ahí ha nacido todo. Muchos de los que ahorita están dando clases en las universidades privadas son alumnos egresados del Politécnico y de la UNAM. Esto es de lo que no se dice. Pero además, hay que ir todavía más a fondo de esto, ¿sí? Lo que no se dice es que cuántas escuelas de la UNAM, del Politécnico, de la UAM, se habrían construido en este país con los 55.000 millones de pesos al año que cuesta el FOBAPROA. Y fíjense, el FOBAPROA era que se hizo, fue por el rescate bancario, que fue de mucho menos de lo que ahora van a pasar a deuda pública con respecto a los pasivos laborales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, ¿eh? Pero ahorita no me voy a meter en eso. Me voy a meter únicamente en los 55.000 millones que le cuestan al país los intereses y el manejo de la deuda del FOBAPROA. Esas deudas de unos cuatitos banqueros que ellos ahorita están multimillonarios disfrutando de lo que le dejaron sus bancos cuando los volvieron a vender, ya saneaditos, con una deuda que le cuesta a la nación 55.000 millones, con la cual se pudo haber construido escuelas, hospitales, lo que necesita el pueblo, pero que eso no importa. ¿Y cómo va a importar si millones de tarugos, aunque no les cumplan, siguen votando por el PRI y el PAN? ¿Sí? Ese es el segundo factor. Y el tercero, que es el más triste y que hay que puntualizar bien, la manera en la que también se ha engañado al pueblo, pintándole una idea que hasta la fecha tienen muchos. Porque cuando yo leí esta nota, que es de Proceso, que les acabo de leer, cuando yo la leí en la mañana en revista Proceso, en los comentarios hubo mucha gente que escribió: es que los alumnos que merecen la oportunidad, los que sí merecen estar, son los que salieron bien en su examen. Fíjense qué idea les inculcan. Hemos de recordar que por ahí, me acuerdo yo, no así exactamente, pero me acuerdo yo de un pasaje de Jesús en el que alguna vez, pues él entró, creo que a cenar, a la casa de quien fuera un pecador, y no faltó quien se lo dijera: ¿cómo es posible que tú, Jesús, maestro, entraras a la casa de un pecador? Palabras más, palabras menos. La respuesta de Jesús fue: ¿Quiénes son los que necesitan? Pues, ahora sí que de salvar su alma. pues obviamente que los que están, los pecadores, no los que están sanos. ¿Sí? ¿Quién necesita atención médica? Pues ¿quién la necesita? Pues la necesitan los enfermos, no los sanos. Lógica elemental, señores, lo he dicho muchas veces. De muchas cosas, lo que debemos de aplicar es un pensamiento práctico. Partiendo de esto que les acabo de decir, nada más comento de volada para escuchar al buen Pejeway su posición. Partiendo de esto, ¿quién necesita educación? Pues precisamente el que no tiene los suficientes conocimientos. Ah, pero para justificar y dar a tole con el dedo, ¿sí? Se ha planteado la idea de que, pues es que mira, el lugar debe de ser para el estudiante que lo merece, para el que estudió. No, perdón. En un país, prueba de ello es que en México no hay democracia, pero en un auténtico país donde hay democracia, que la democracia, para mí, mi concepto de democracia, es un gobierno del pueblo y para el pueblo, es el concepto con el que yo más me quedo de democracia, si de veras hubiera democracia, si de veras este país fuera democrático, de barato, señores, de barato, habría escuelas de sobra, para que todo mundo tuviera la oportunidad de estudiar. Si no lo aprovechó, ya es cosa de él. ¿Sí? Si los estudiantes no aprovechan las oportunidades, ya es cosa de ellos. Pero el Estado democrático cumplió. Cumplió. Dándole las oportunidades para que estudiaran. Y no que ahora ya, bueno, y desde hace años, mediante un examen de admisión, se inculcó la idea que millones de tarugos todavía tienen, ¿eh? De que, pues es que si no quedaste, pues es que eres burro. El lugar es para quien lo merece, para quien ha estudiado. Pues, perdón, precisamente quien necesita la educación es quien no ha estudiado. Así de fácil. Pero al margen de eso, no voy a decir yo que unos necesiten más que otros, sino que en un Estado democrático, en un país que se dice democrático, lo que debería de haber es la oportunidad para todos los jóvenes, niños, ¿sí? Para todos los jóvenes, incluso hasta para los grandes, caramba. Hasta para los grandes, para que se preparen. Y ya si ellos no aprovechan la oportunidad, ya será cosa de ellos. Pero un país democrático ya cumplió en tenerles las oportunidades para cuando quieran y donde quieran y cuando quieran. Eso es lo que de veras garantiza un gobierno del pueblo y para el pueblo. Eso es lo que de veras garantiza la democracia. Cosa que no hay en este país. Por eso, en vez de solucionar el problema, mejor los vamos encarrerando. Fíjense, ¿eh? Los vamos encarrerando a la educación privada, a los rechazados. Cuando son el montonal de rechazados. Ya no estamos hablando ni siquiera de que la mitad fue rechazada, sino fue más de la mitad rechazada. En este país debería de haber oportunidades para todos. ¿Por qué? Porque México ha sido inmensamente rico y ha dado para eso y más. Pero gracias al PRI y al PAN, todo eso que debería haber en este país está concentrado, ¿eh?, en fortunas sin llenadero de unos cuantos cuatitos. ¿Mm? Y de eso buena parte tenemos la población mexicana. Los que más o menos nos damos cuenta porque no hemos podido hacer que los demás abran los ojos. Y ya los demás ya ni digo, que de plano están como el Borras, ¿eh? Como el Borras, hundidos en la manipulación, en la subliminación, que simple y sencillamente deja el poder mediático. ¿Para qué voy a tu comentario? Bueno, es que esto es, pues es que es demagogia, ¿no? Votos también, pues bueno, es lo el clásico, ¿no? Un problema que usan para, como dices tú, para jalar agua a su molino, ¿no? Y pues más allá de democracia, Bote, yo creo que debemos de hablar de equidad, ¿no? Fíjate que la democracia, yo no soy tan partícipe de esa terminología, ¿eh? Porque democracia nada más es para escoger gobernantes. Ya si lo demás, eso ya es justicia y equidad. Y creo que eso no hay. Nos pintan la democracia nada más en las elecciones, ya ves cuánto se gastan de spots. Y pues ahorita no hay equidad ni justicia, ¿no? Vemos que el hijo del albañil, el hijo del campesino, que del obrero y todo, pues no puede aspirar a la educación. Está dividida y siempre ha estado así, aunque duela decirlo, ¿no? La educación es para las cúpulas privilegiadas. Y lamentablemente, pues mientras el hijo del campesino y el mismo campesino, el padre albañil y el hijo albañil, y así sucesivamente de toda esa clase que está abajo, no entienda eso, no vamos a poder cambiar esto, ¿eh? Lamentablemente, pues nos siguen apabullando, se burlan de nosotros cuando queremos hacer los cambios, te das de acordar, ¿no? Sale, ¿no? Pues la mayoría la tenemos nosotros. Nosotros que somos la mayoría tenemos la razón. Así lo justifican ante la opinión pública. Ellos son unos cuantos, unos inconformes. Me imagino que también así le pasa. Tratan de justificar sus actos malvados, incorrectos, ¿no? Que no están fuera de la razón, como bien decías tú, Bote, ¿no? No hay razonamiento práctico en eso que nos dicen, ¿no? O sea, la educación es para quien la necesita, no para la que le sobra y le abunda, ¿no? O sea, pero bueno, pues lamentablemente nos siguen arrastrando hacia esa ideología y términos, y pues mientras no despierta el pueblo, pues vamos a seguir pues en el mismo hoyo, ¿no? Pues es lo que te quería comentar al respecto de eso. Pues sí. Y otra cosa también, año con año se va rezagando mucha gente, y esto se está haciendo ya bastante, digamos, una bola de nieve, ¿no? O sea, esto ya va notada que también estalle con los jóvenes, ¿no? De cierta manera, ¿no? Y pues hay que invitar, si estallan y ya los jóvenes están haciendo grupos para manifestarse, pues que empiecen a tomar medidas políticas. Hay que trascender más allá de las marchas, ¿no? Una cosa es manifestarse en las calles y demostrar su repudio y desahogar su coraje, y otra cosa también es canalizar ese resentimiento a cosas para pegarle a la clase política y al poder económico, porque pues también eso está muy muy arraigado también en dominar y crear un monopolio en la educación en México, ¿eh? Ya vemos que Televisa con Carlos Slim también tiene su grupo de universidades, el TV Azteca también, y así muchas empresas grandes, ¿eh? Banamex creo que también tiene una escuela universitaria que la financia ellos, y así muchos de estas grandes potentados, ¿eh? Es un negocio redondo la educación también, ¿eh? Igual el sector de la salud, pero bueno, si la gente no ve que ellos están lucrando con su necesidad, pues van a seguir lucrando con ellos. Bueno, es lo que quería para terminar, Bote. Mira, aquí dice Darkley Deiser, dice, Bote dice, al gobierno le interesa estupidizar al pueblo, no le conviene educar a un pueblo. Exacto. Eso es una muestra de que lo que vive este país no es democracia. ¿Sí? Porque lo vuelvo a repetir, para mí la mejor definición de democracia es un gobierno del pueblo y para el pueblo. Un gobierno que es para el pueblo, lo que menos quiere es un pueblo ignorante. ¿Sí? Un gobierno que es pro cuatitos que vengan a sobreexplotar al pueblo, por supuesto que a ese gobierno, claro que le interesa que el pueblo siga ignorante. ¿Sí? Es increíble, se acaba de consumar lo que va a ser, es el atraco más grande, ¿eh? Yo hasta en lo que tiene que ver con el Pemex Proa, o sea, es más grande de lo que fue el Foba Proa, lo que se acaba de consumar. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo cuando dicen que después de lo ocurrido con Santana, lo que ahorita está pasando es el atraco más grande, ¿eh? Quitando aquel. Imagínense, después de las consecuencias de los atracos y de todo lo que se ha probado el PRI y el PAN, imagínense ahora que se sume esto. ¿Quieren más o menos darse una idea? Allí está el documental, búsquenlo en YouTube, Memorias del Saqueo. ¿Sí? No vamos a ir más lejos. Ahora, aquí lo que vale la pena puntualizar, que les digo yo aquí, lo he dicho muchas veces y aquí se vuelve a demostrar. Acá no se trata de solucionar el problema, sino de aprovechar el problema para que simple y sencillamente se le haga el caldo gordo a los cuates. Y aquí está la prueba con esta intención de agarrar y decirles que entren, claro, que entren ahorita con 1,000 pesos de colegiatura. Si ahorita no lo pueden pagar los 1,000 pesos, ¿qué va a hacer después cuando ya no sean 1,000 pesos? Porque eso es lo que no están diciendo esas universidades. Son 1,000 pesos durante el primer año. ¿Realmente cuánto es lo que van a pagar de colegiatura después de que pase ese año? Por favor. O sea, es claro de que se trata de atole con el dedo. Bueno, pero sí. Bote, nada más a apuntar ahí, también cuando hicieron su reforma laboral decían que con los horarios flexibles y los contratos la prueba podía abría la oportunidad a los jóvenes para estudiar y trabajar, ¿no? Uh-huh. Pero realmente con esos sueldos de hambre y esos horarios, digo, ¿Cuándo? ¿cuándo? Exacto, ¿cuándo, no? Porque véate, y si llegan a estudiar, pues hasta estudian mal, porque como tienen que trabajar, o sea, ahorita ya cuánto tiene mi buen pejeboy que los disque medios turnos vienen siendo de 6 horas. ¿Eh? Los turnos completos son de 12 horas. Pero es lo que te digo. Fíjate, si de por sí tiene el estudiante que aventarse 6 horas de disque medio turno, más aparte lo de la escuela, más aparte lo de hacer las tareas, le queda poco tiempo de dormir. Y perdón, cuando una persona no duerme las suficientes horas, pues baja su rendimiento escolar, punto. ¿Eh? Así que, por ejemplo, si vemos ese tipo de situación que tú planteas, pues aquí estamos viendo que el término educativo solamente se traduce en ganancias de unos cuantos. ¿Por qué? Porque ni siquiera los estudiantes que vayan a una escuela privada pueden tener un buen rendimiento. Pues, ¿cómo lo van a tener si no han dormido lo suficiente cuando tienen que enfrentarse a turnos de disque medio tiempo, pero que en realidad son de 6 horas? Por favor. O sea, esto es la clara muestra, vuelvo a repetir, de que no vivimos en democracia, por más que se jacten de ello, no solamente los políticos, sino los prominentes analistas que salen en eso, en la televisión. ¿Sí? Hablando ahorita de ese tema, de este asunto que estábamos hablando de lo que implica precisamente el FOBAPROA, voy a poner a comentar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Fíjense bien esto que publicó revista Proceso. El presidente del Consejo Nacional del Partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, criticó el aval de los legisladores para convertir en deuda pública más de 1 billón de pesos del pasivo laboral de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Entrevistado al llegar a Hermosillo, Sonora, el excandidato presidencial calificó como rufianes y ampones a los diputados y senadores que aprobaron la conversión, así como la entrega de los bienes nacionales a capitales extranjeros. Decidieron llevar a cabo un nuevo FOBAPROA para que los ciudadanos sean quienes paguen las deudas de Pemex y CFE, porque es un vil robo y no por un asunto legal, técnico o político, indicó. López Obrador denunció que el cártel de criminales que más daño hace a México es el de Los Pinos, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. La esencia es que el cártel de Los Pinos está tramando robarse las utilidades del petróleo, los bienes del pueblo y la nación, acusó. Yo diría que más que estar tramando, yo creo que ya está consumado, ¿eh? Ya está hecho una reforma, ya va a ser ley, ya está esto más que permitido, ¿no? Dice, como ejemplo puso a los políticos corruptos de Sonora, entre ellos señaló al gobernador Guillermo Padrés, el exmandatario Eduardo Burns y Mario Fabio Beltrones, coordinador de la bancada priista en San Lázaro. Por la mañana en su cuenta de Facebook, López Obrador expresó, estoy seguro que vamos a revertir de una u otra forma más temprano que tarde las reformas entreguistas de Enrique Peña Nieto para beneficiar a sus amos. Sí. Y vuelvo a repetir, ¿cuál es la manera? Pues que se organicen. Aquí, por ejemplo, dice algo muy interesante de López Obrador. El cártel de criminales que más daño le hace a México es el de Los Pinos, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Sí? ¿Cuál es la clave para que ese pequeño grupo, como Andrés Manuel López Obrador llama cártel, haga tanto daño a todo un pueblo? La clave es que ese pequeño grupo está perfectamente organizado. Ese pequeño grupo, precisamente con los beneficiados, cuates multimillonarios, ¿eh? El poder financiero internacional, todos ellos están perfectamente organizados, por eso pueden hacer lo que hacen, por eso han construido el Estado de Derecho a modo para que puedan hacer lo que hacen, porque ellos están perfectamente organizados y nosotros no. Nosotros no. ¿Sí? Ahí es donde está el punto esencial de esto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que ellos puedan seguir dañando a México? Que el pueblo mexicano está dormido, no se organiza. ¿Eh? Que mientras varios comienzan a despertar, los demás se burlan de los que despiertan. ¿Sí? Mientras unos están precisamente manifestándose, dando a conocer a la gente lo que va a venir por lo que están haciendo los políticos, los demás Los llaman huevones, pónganse a trabajar. Porque así se los inculca la televisión. O sea, y mientras ese pequeño puñado está perfectamente organizado. Aquí no se organizan, aquí es al revés. Aquí los pocos que se organizan merecen la burla y el desprecio de los demás. ¿Eh? Y sin embargo es cuestión de tiempo para que aquel que se estaba manifestando en la calle, resulte que lo que ese se manifestaba y decía en la calle, resultó ser verdad con el paso del tiempo. ¿Eh? Esto lo digo por los que se manifestaban para que no se aprobara el Fobaproa. Y que la inmensa mayoría de los mexicanos haciendo caso a la televisión, no solo los ignoró, sino que hasta ha despreciado a quienes se manifiestan. Y es cuestión de tiempo para que eso que ellos decían que iba a pasar, pase. Y eso tampoco es resaltado ni señalado. Pues claro, no va a ser señalado por los mismos que no quieren que la gente escuche. Escuche a esos que en realidad en sus manifestaciones dicen la verdad de lo que se viene. ¿Eh? Por eso vuelvo a repetir, es una de las fallas más que siguen teniendo los mexicanos. ¿Sí? Dice, se te corta la transmisión, dice Uram, pues quién sabe, luego a veces el internet como que se pone rejego. Dice Darkley, híjole, me cuesta trabajo pronunciar, Darkley Deiser. Dice, el gobierno prefiere invertir en un avión de 7,000 millones de pesos que en la educación. ¿Por qué? Porque no es un gobierno democrático. Así se jacten de lo que quieran, no es un gobierno democrático. Dice Uram, dice, los que ahora privatizan serán mañana los que invertirán en petróleo y serán millonarios. Pues sí, ¿no? De una u otra manera. Pues ya ven, por ejemplo, aquella vez de lo de la entrega bien a remate de la fibra óptica, ¿no? A la mera hora fue que uno que fuera uno de los grandes ganones de esa entrega de la fibra óptica fue precisamente uno de los que estuvieron con el gobierno de Vicente Fox, en el gobierno de Vicente Fox. Y así pasa, pues vemos ahorita, desde ahorita vemos, ¿no? Ya lo comenté aquí varias veces, de las gasolineras, de lo de Joaquín Caldwell y su familia. ¿Sí? Que por cierto, en un reportaje que varias veces he señalado ese reportaje, que fue de La Jornada, ahí mismo comentan pues cómo esas gasolineras se evaden a Profeco, y venden litros de a menos. ¿Sí? Así que no tenemos que ir tan lejos para ver cómo se sirven con la cuchara grande. Esos mismos, por eso a esos mismos les conviene que se haga lo que sea, que se dé lo que sea, pero que continúen sus negocios, porque eso es lo que en realidad para lo que ellos sirven, ¿eh? Es para lo que de veras trabajan ellos. Ellos dicen que trabajan para los mexicanos, para que millones de tarugos sigan votando por ellos. Peje, voy adelante. Sí, no, bueno, ahorita que estabas diciendo de los atracos, ¿no? Porque esto todo lo pasan a deuda, ¿no? Deuda externa o deuda pública, ¿no? Que ahí es un salto, ¿no? De entre la deuda pública y la deuda externa. Pero hay que acordarse que mucho del gobierno para esta deuda la financia con fondos. Y me acuerdo también el video que recomendaste, es el de los fondos buitres. Uh-huh. Como Cristina Fernández de Kirchner fue allá hasta Estados Unidos a aclarar esos fondos, ¿no? Porque Estados Unidos se le puso al brinco, ¿no? Y ves la mafia en el poder de los que manejan esos fondos, de que pues, haciéndole guerra sucia, ¿no? Y pues vemos que yo, es también un dato muy interesante de ese video que fue de que dicen que el parte de la deuda externa de esos fondos se redujo creo que un 60% que se pudo ahorrarle al pueblo argentino, ¿eh? Que era la deuda no, porque no era legítima, ¿no? Y fíjate aquí que están pasando tanta deuda y que esa deuda se pasa luego a fondos de deuda. ¿Cuántos fondos buitres no tendremos aquí en México, eh? Y si no se organiza bien el pueblo y pone a alguien que realmente lo represente, pues yo creo que esos fondos buitres van a estar aquí en México mucho tiempo y nadie les va a poner un hasta aquí, ¿eh? Y pues ese es luego, pues yo no sé, la gente a veces no sé qué piensa, ¿no? Piensan que el gobierno es aparte y lo que gasta el gobierno es de dinero del gobierno, ¿no? Es dinero de la misma gente, ¿no? Que ya ves cuántos impuestos nos aumentaron este año de jalón, ¿no? De trancazo. Y pues no sé, la gente ahora sí, yo ayer estaba oyendo a ustedes, a ti y Jonathan Pérez, decían de lo de las encuestas, ¿no? Yo realmente, pues yo no veo que la gente esté tan indignada, ¿no? Si estuviera tan indignada, ya pues empezarían a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Se empezarían a sumar más a las marchas, no ser tan críticos de las marchas, pero veo mucha apatía en la ciudadanía y pues lamentablemente, pues si no hay un cambio de trasfondo en la sociedad mexicana, pues estos canijos van a seguir haciendo lo que siguen haciendo. Lamentablemente, ¿no? Aunque yo no soy tan optimista como Jonathan Pérez, pues yo sigo, pues sí veo un panorama un poco más negro para el pueblo de México, ¿no? Pero bueno, esperemos que yo como alguna vez dijo Andrés Manuel, espero estar equivocado y que la realidad sea otra, ¿no? Pero pues bueno, ojalá que la gente reaccione, porque si no, pues esto nos va, así como dicen vulgarmente, nos va a cargar el payaso. Exacto. Sí, bote, porque no vemos, la mera verdad no veo la reacción. Sí veo que está enojada la gente, pero no veo medidas inteligentes por parte de la gente. Y aún así uno se las comenta y como que está un poco rejego, ¿eh? O sea, ya ves que los invitamos a votar y pues no. Dicen, ¿para qué votar por ellos? ¿Para qué regalarles el voto, no? Y luego también los invitas a que no vendan su voto, ¿no? Y te dicen, no, pues es que yo no soy tonto, por lo menos a mí me dan algo, yo no regalo mi voto. Y pues ese algo que les dan se lo cobran, pues, por millones, ¿no? No ves que supuestamente les iban a quitar, ciertos políticos dijeron que iban a quitar la tenencia, ni se la quitaron. O no, que no iban a aumentar los impuestos, se los aumentaron. Aumentaron. Que no iba a subir la luz, y la luz sigue subiendo mes con mes, ¿eh? El gas, pues también. Que la gasolina, bueno, que dices, ya se lava las manos Peña Nieto y su gabinete, ¿no? Es que nosotros no prometimos que íbamos a subir la gasolina. Que no iba a bajar la gasolina, pero es que sigue, ¿no? Yo vi una entrevista con Luis de Garay, no, perdón, con Peichina, con Carmen Aristegui, y él reconociendo y felicitando al Congreso de que ya se haya acabado con ese régimen de 80 años del sistema petrolero. Es un gran logro para ellos. Bueno, sí es un logro, gran logro para ellos, pero es una gran derrota para la memoria histórica del pueblo de México, ¿eh? Claro. O sea, yo sí están bien contentos, pues ya vamos a quitar el Día Nacional, bueno, el Día que es Nacional de la Explotación Petrolera, ¿no? Para que vayan entendiendo la gente, ¿no? Que eso era un retroceso, ¿no? A ver si tan bueno es como lo pintan ellos, pero pues ya sabemos que son cínicos, ¿no? Y que ellos buscan todo, taparlo con el poder mediático. Y como mucha gente, y es lamentable también que el pueblo de México tiene memoria de, pues, no sé si la midiéramos en megabytes, que está de moda ahora, pues yo creo que ni al mega llega, ¿eh? Es Bueno, muy poquito. dilo bien, memoria de teflón, ¿no? Memoria, no, es que sea memoria. Bueno, es que ahorita que están muy de, que mucha gente que tiene aparatos tecnológicos, ¿no? Compra su memoria y todo eso, pero realmente ni de giga llega ni de mega llega, ¿eh? O sea, realmente la memoria de la gente está muy, muy baja, ¿eh? O sea que es casi casi puedes decir, partiendo de anuncio de cierta compañía celular que cómo dijo que da el mega a Que son 98 centavos, algo así. O sea que como quien dice, tú lo que quieres decir es que los mexicanos tienen memoria de a peso. yo creo que menos De menos de a pesos. La memoria de un mega sería la memoria de menos de un peso. es que sí, no suena medio chistoso, ¿Sí? pero es la verdad. O sea, la memoria del mexicano no. Muchos de los días festivos que debe ser, que están hechos para recordarnos nuestra historia, mucha gente no se acuerda y ni les interesa. Nada más el hecho por descansar y tener un día menos de trabajo, felices de descansar ese día, pero no hacer un acto de conciencia de recordar por qué se dio ese día, ¿no? O sea, el día de la explotación petrolera, yo lo digo con todo respeto, si ya se perdió eso, pues ya que mejor lo hagan, ya no sean tanto cinismo, ¿no? Que se quite ese día del calendario, de los días no laborales, ¿no? Pero pues yo creo que esto no lo van a quitar, van a seguir con el cinismo, porque también pues les conviene, ¿no? Que la gente se vaya más al entretenimiento que más que al conocimiento, ¿no? Claro. Oye, y fíjate que también a mí me llama mucho la atención, inclusive de Manuel López Obrador, que nomás pues le recrimina y con justa razón. Yo no digo que no, pues al cártel de los Pinos, encabezado por Peña Nieto, y todo esto que viene dándose, ¿no? Pero no dijo, no, sigue de Manuel López Obrador, yo creo que para no buscar una confrontación política, no dice nada de eso que yo vengo diciendo, porque a mí sí no me interesa la política, ni mucho menos quedar bien con nadie, y yo por eso sí he señalado, también en esta entrega, en este aval de la reforma energética, pues también tuvo su participación el PRD cuando apoyó al PRI para que se aprobara la reforma hacendaria. Que eso a todo mundo le da la vuelta, ¿eh? Todo mundo le da la vuelta. El mismo PRD ahorita... Bueno, ahorita debemos de recordar que quienes han, de una u otra manera, han buscado siquiera, pues aunque se hace ahí un ruido, ¿no?, de repudio a esto, pues han sido las honrosas excepciones que hay en el PRD. Porque el grueso del PRD le ha valido un vil cacahuate, ¿sí? Sí, simple y sencillamente no ha hecho más pues de lo que hacen todos los políticos, ¿no? Sentarse, escuchar, ahí medio platicar y aprobar o levantar la mano o no levantarla o lo que tú quieras, pero de ahí afuera no se ha visto voluntad alguna, exceptuando de las honrosas excepciones, en señalar, en recriminar, en ya ve la que se armó también hace poco, ¿no? Precisamente hacia Penchina, ¿no? O sea, ¿qué se ha visto? Se ha visto por lo menos algo extra de simplemente llegar, escuchar, sentarse y levantar la mano, no levantarla. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha hecho el resto de perredistas? ¿Eh? Y aparte de que apoyaron al PRI para que se aprobara la reforma hacendaria. O sea, yo creo que eso, aunque Andrés Manuel López Obrador no lo diga, es una realidad que allí está. Y de ahí en fuera, pues sí, en lo demás, pues tiene toda la razón del mundo, pero hay que explicar precisamente cómo la organización ha llegado, precisamente la organización de ellos, ha cumplido con fines tan diversos como inclusive el de hacer al principal partido de la izquierda un pelele de la derecha, ¿sí? Quitando a las honrosas excepciones, repito. El resultado de esa organización de la cúpula política de derecha de este país, ¿sí?, los hombres de negocio, los potentados nacionales y extranjeros, etcétera, o sea, como resultado de las acciones de esa organización tipo relojito de ellos, ¿sí?, han llegado a ser un pelele al principal partido de la izquierda de la derecha. O sea, lo han hecho un pelele de la derecha al principal partido de la izquierda, ¿sí? Y para mí la mejor muestra de ello fue que en su momento le hiciera a Lolo el PAN, dice que no estaba de acuerdo en la reforma hacendaria, y fue el PRD el que entró para aprobarla. Y después sucedió al revés, ya para la reforma energética, quien se opone es el PAN, quien se opone es el PRD, y es el PAN el que la aprueba. O sea, que a final de cuentas, desde el Pacto por México, a quien no le haya quedado claro que la oposición ya era una simulación, simple y sencillamente, pues de plano ni cómo ayudarle, ¿eh? Sí, así de plano. Oye, Esbote, pero también algo que también le falta mucho a Andrés Manuel es alertar, a decirles a ellos mismos, a todo este grupo de poder que está haciéndose de, o está destruyendo el nacionalismo, porque realmente esto del petróleo también es un reflejo de nacionalismo, uh-huh, de que si no tenemos una nación nacionalista o valores nacionalistas, pues ya sabemos que Estados Unidos no tiene amigos, nada más tiene intereses. ¿Sí? Uh-huh. Y el día que estos canijos les pueden ofrecer intereses a Estados Unidos, ellos de fin a cabo los ve como enemigos. Vamos de acordarnos, Osama Bin Laden era buen amigo cuando los ayudaba a combatir a los rusos, ¿no? Uh-huh. Esa ocupación que tenían los rusos en Afganistán, posteriormente terminó, pues, no se molestó Osama Bin Laden porque entraron en territorio sagrado y todo eso. Y terminó a la larga que se fueron enemigos. Aquí en México igual puede ser uno de los tantos enemigos, ¿no?, que puede tener Estados Unidos, y con los que con un dedo los aplasta, ¿eh? Uh-huh. Y pues hay que también decirle a esa clase, ¿no?, esa clase que está dominando, ¿no?, de que si siguen por ese camino de ese capitalismo depredador, va a propiciar que a ellos mismos los acabe el mismo sistema, ¿eh? El capitalismo y el imperialismo de Estados Unidos, ¿no? Porque, ¿qué más quisiera Estados Unidos meter cadenas de televisión de su país aquí a México, eh? Uh-huh. No sé qué pensaría Televisa de eso, ¿eh? ¿Quién sabe? Si es, pueden hacerlo mediante una asociación. Mira, las cadenas televisivas también en Estados Unidos, ¿Para qué crees que vendrían aquí? Pues para dar a tole con el dedo. ¿Y qué mejor pero, maestro para dar a tole con el dedo a los mexicanos que Televisa, no? Pero pues también hay que acordarnos que todas esas clases de manipulación y todo vienen de Estados Unidos, porque y ellos son maestros de eso. Y realmente pues yo lo digo, no creo que necesiten de Televisa. No, yo no digo que necesiten de Televisa. Yo lo que digo es que no vería yo a Televisa peleándose con ellos, sino más bien buscando asociaciones y alianzas estratégicas. Pues, lo que yo más bien veo. Pues a lo mejor buscará eso, pero al final de cuentas, pues, acuérdate que con esas asociaciones, las compras de acciones y todos dividendos, pues en un día de cualquiera, pues puede que sean mayoría ellos y los directivos los manden a volar y cambien a otro tipo de gente. También es muy cruel el ámbito de los negocios, Jote. No nada más es asociarse por asociarse, ¿eh? Acuérdate que es la ley del garrote, que el más grande se friega al pequeño, ¿eh? Pues sí. Ese es el sistema capitalista, ¿eh? Y aunque ellos se sientan muy amos y señores de este pequeño país, pues no es lo mismo enfrentarse con ellos, ¿no? Ellos son de garrote más grande, ¿eh? Claro. Bueno, yo lo que veo que no es tanto de que lo que critico es que no sean tan serviles, ¿no? Que tengan un poquito de dignidad, ¿no? También, o sea, ya ves que ahí también lo comentaban con Marta, ¿no? El favoritismo y el servilismo, ¿no? De que casi se ponen de tapete los diputados y senadores, ¿no? Con las transnacionales, ¿no? ¿Casi? Sí, pues no las negociaciones, cuánto dinero, negociaciones privadas. Tú sabes que en esto, pues hasta tienen el número, hasta las transnacionales, desde seguro de pedirle al jefe de la bancada los números celulares directos de cada diputado o senador, ¿no? Y lo hemos dicho ya en notas periodísticas que han dicho que cuando hay sesiones importantes hay llamadas por teléfono, ¿eh? Claro. Y pues también estos canijos, pues que también no digo que no abusen del cinismo, ¿no? Del servilismo, ¿no? Porque también, como dice el dicho, todo por servir se acaba, ¿eh? También el servilismo, por estarte a servir también se acaba el sirviente, ¿no? Pues sí. Y digo, pues si piensan que pues acabando con la nación, acabando, porque realmente pues yo ahorita yo puedo decir que México es colonia, ¿no? No es un país independiente, ¿no? Ya ves que dependemos de la economía de Estados Unidos, la importación y todo. También pues los alimentos. De la infraestructura, también muchas de las infraestructuras extranjeras, ¿no? Bueno, los que crean infraestructura, empresas constructoras y todo esto, ¿no? O sea, digo, si van a apostarle a que todo el extranjero venga y esas asociaciones, pues que la piensen bien, a ver si les resulta, ¿no? Porque pues la historia nos da la razón. O sea, gente que le ha apostado a las asociaciones, aliarse mucho con Estados Unidos, termina muy mal parados, ¿eh? O sea, lo digo con todo respeto, no nada más es Pero es que mira, aliarse con Estados Unidos es por lo regular cuando Estados Unidos, o bueno, el gobierno estadounidense busca alianzas es para llegar a fregar, él es el ganón. Sí, así es como lo hace y lo ha hecho siempre. Sí, como llegó a la Segunda Guerra Mundial, pues ya llegó, ya cuando ya tenía años andada la guerra, y fue el que terminó siendo el gran ganón, porque así es como ellos hacen. Entonces, eso no se debe perder tampoco de vista, ¿no? Sí, no, pues es que hay muchas cosas, ¿no? O sea, ellos, como le digo, podemos revisar la historia, y ellos que se han aliado para combatir dizque la oposición al eje del mal, como le dicen ellos, ¿no? Pues terminan siendo enemigos después a lo largo del tiempo, ¿no? No es la primera vez, ¿eh? Uh-huh. Vemos ahí en Chile cuando apoyaron a la dictadura, ¿no? De Pinochet. Ah, claro. Era un aliadísimo Chile. Ya es posteriormente cuando se tumba esto, ya Chile tuvo sanciones y todo, ¿no? Igual en Argentina, igual en Venezuela, también en Ecuador y todo, ¿no? O sea, ese servilismo se acaba y empiezan los problemas también, ¿no? O sea, yo lo que le digo, y es un llamado a la SDE, a que la gente lo reflexione, y si nos escuchan estos que están en la cúpula, pues que reflexionen, porque también ese servilismo nos acaba, ¿no? Nos acaba a nosotros y nos acaba a ellos, ¿eh? Porque yo, como lo vuelvo a reiterar, si ellos se creen de una élite, hay una élite superior a ellos, y no creo que los dejen entrar. O sea, también sería muy, muy tonto, ¿no? Pero bueno, ya son cuestiones de ellos, ¿no? Yo lo que invito al pueblo es que tenga conciencia y pues que ya nos sigamos por este camino, ¿no? Porque pues realmente pues ya además de, ya perdimos que ser la título de país. Ahora somos colonia, porque yo lo veo así. Y posteriormente de colonia vamos a terminar, no sé, no sé qué más podríamos ¿Qué más terminar, ¿eh? podría? Pues sí, ya qué más podría, ¿no? Pues ya nomás, ya nomás colonia saqueada. Colonia Pues saqueada, sí. o no sé, pues no sé, es que es un término que no podía, pero yo creo que podríamos caer más bajo, ¿eh? Ser, Pues sí. pues ya ser un país, pues así basurero, ¿no? Pues sí. Un estado basurero, ¿no? Así ya nada más que quedó, ya de tanto saqueo, ya nada más quedó la basura y ahí como, pues como la gente que vive en los lugares más, donde hay basureros, ¿no? Pues nada más ahí piscando lo que hay en la basura y sobreviviendo de eso, ¿no? Sí. Mira, ya para irnos, quiero hablar rapidito de esto de Monreal, porque esta denuncia que él hace, lo que presenta de pruebas, al margen de que pudieran decir, ah, pero ¿sabes qué? No hay algo oficial, ¿no?, que diga que que los 15 millones que le fueron dados al partido del Movimiento Ciudadano sean para que avalara la reforma energética. Por lo tanto, no se puede decir que si los otros partidos también recibieron partidas extraordinarias, millonarias por cierto, pues haya sido para que aprobaran la reforma energética. O sea, porque puede salirse con eso, pero si ese fuera el caso, de todos modos, ahorita voy a explicar por qué, queda mal en todos sentidos, de nuevo, queda mal, pues el gobierno de este país. Fíjense. El coordinador del Partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reintegró a la Tesorería de la Federación 15 millones de pesos que le fueron entregados al grupo parlamentario desde el 7 de octubre como una aportación económica extra autorizada por la Secretaría General en San Lázaro. Chequen esto. Por lo tanto, si a cada una de las 7 fracciones parlamentarias le hubieran entregado dicha cantidad, el gasto total habría sido de unos 105 millones de pesos. Sin embargo, en la Cámara de Diputados hay grupos con más representación, como es el caso del PRI, con 213 legisladores, mientras que Movimiento Ciudadano tiene 20. Esa cantidad de recursos, 15 millones, se circunscribe a la denuncia que desde la tribuna de la Cámara de Diputados elevó su correligionaria, Zuleima Huidobro, quien acusó a los diputados del PAN, Partido Verde, PRI y Nueva Alianza de recibir dinero a cambio de su voto a favor de la reforma energética. Tras esa acusación por determinación personal, Monreal Ávila decidió de nueva cuenta insistir entre las autoridades administrativas de la Cámara de Diputados para que fuera aceptado el total de los recursos extras que le habían sido otorgados de octubre a la fecha. Precisamente desde el 15 de octubre del año pasado, Monreal intentó reintegrar una aportación de 7 millones a la tesorería de la Cámara de Diputados. Tal hecho no fructificó, pues no le fue aceptado el reintegro. Este jueves, tras dos intentos más por reingresar un total de 15 millones a la Caja General de la Cámara de Diputados y no aceptársele, Ricardo Monreal recurrió a Irene Espinosa Cantellano, tesorera de la Federación, a quien dirigió un escrito describiéndole el por qué requiere el reintegro de recursos extras que no corresponden con la partida de recursos que por norma tocarían al partido de Movimiento Ciudadano. Bueno, aquí lo que va, ¿por qué digo yo que de todos modos queda mal el asunto? Porque bueno, si bien no va a aparecer, se maneja como una partida extra, pues obviamente no va a decir en ningún momento que es para que avalen o no la reforma energética. Y hasta pueden decir que eso no lo puede probar Ricardo Monreal, que esas partidas hayan sido para ello. Pero, aquí es donde entra el pero, lo que sí es que en un país donde a la educación no alcanza, ¿sí? Tan no alcanza que por eso sigue habiendo miles de rechazados y sigue sin que se construyan más escuelas públicas de nivel superior. Obvio que es ante los ojos de la sociedad, o debería, ante los ojos de la sociedad, ser algo que indigne. Al margen de que se trate para sobornar a los diputados o no. O sea, estamos hablando de partidas extraordinarias, millonarias, que se están dando a partidos políticos, cuando en este país ni siquiera se ha hecho lo necesario para que haya más escuelas de nivel superior. Tan solo plantear, por ejemplo, que se gastaran esos 105 millones que describió Monreal, que hubiera sido que se hubieran gastado esos 105 millones, sin tomar en cuenta que en las otras fuerzas políticas hay más representación, o sea, hay más diputados y todo. ¿Sí? Tan solo hay que pensar cuántas escuelas podrían haberse construido con esos 100 millones. A lo mejor una. Pero ahorita, ¿cómo hace falta para reducir el número de rechazados? ¿Eh? Esto se suma a la indignación que la sociedad debería tener, pero por desgracia, como está idiotizada por no saber ver televisión, debería estar indignada, por ejemplo, al saber que no hay lugar para que estudien los jóvenes, sí, pero sí hay para el avión a todo lujo de Enrique Peña Nieto. Pero como ya se encargaron de debidamente de dejarle inculcado en la gente que pues es que quien merece estudiar es el que lleva buenas calificaciones. Así que los que no se quedan, pues se quedan por burros. Así que, pues, ¿para qué? No tiene ni caso apoyarlos porque son burros. ¡Ja! Así es como poco a poco se va moldeando la mente de la gente. ¿Sí? A grado tal de que, como lo vuelvo a repetir, debería indignarle a la sociedad. No, pero a la sociedad le indigna más un penalti que no le que según injustamente le marcaron a los mexicanos en el mundial. Eso sí indigna, eso sí es hashtag, eso sí importa. Y todavía hay quienes me dicen que exagero al decir que el principal problema que tiene este país es que millones de tarugos siguen votando por el PRI y el PAN y haciendo lo que la televisión les dice. Así de simple. Tu comentario a este tema, Peque Boy, para ya irnos despidiendo porque ya nos vamos a retirar. Viene. Ah, sí, no, es eso que dices de... Bueno, yo le sumo más a eso que dices tú de que los que no entran a las escuelas porque no estudian bien, ¿no? Y acuérdate que pues también el que no estudia bien no gana bien. También es una mentalidad que nos han metido, ¿no? Uh-huh. Y que si vive en pobreza es porque no le echó ganas en la escuela, porque no es no es una persona cumplida, no hace lo que debe de hacer en el sistema, ¿no? Cuando el sistema mismo le pone trabas, ¿no? O sea, el mismo sistema te impide que puedas tener un estudio universitario, ¿no? Y eso te impide tener un buen trabajo, ¿no? Y más allá de eso, que también nos debemos de plantear que si realmente un profesionista y debe de ser bien pagado, y un albañil o un hijo del, bueno, un campesino, deben de ser mal pagados, pues yo creo que no hay justicia social en eso. O sea, tanto debe tener buen sueldo un albañil o un obrero como un profesionista. Eso se llama equidad y justicia. Pero bueno, lamentablemente aquí con la idiosincrasia que le forman al mexicano, pues el que vive en pobreza y el que no tiene para comer, pues es por su culpa misma, ¿no? Porque no estudió, porque no tiene buen trabajo y pues aparte pues porque es pobre, ¿no? Pues eso ya creo que nos lo debemos de estar quitando de la mente, porque eso es también aprender a ver las cosas como son, ¿no? Claro. Y si no lo vemos así los mexicanos, pues yo creo que nos van a seguir dando tole con el dedo con la televisión y demás medios merolicos que tienen al servicio. Pues sería eso, parte de eso. Y como dices tú, si mientras la gente no tenga dignidad y una indignación, pues estos felices de la vida haciendo lo que siempre han nacido y seguirán haciendo, engañando y viviendo del pueblo. Lamentablemente es así, esa es la realidad, y si la queremos cambiar, pues tenemos que hacer cosas inteligentes. Claro. Uh-huh. Pues eso sería lo que quería comentarte, Botella. Pues vámonos, Peque Boy, tu despedida, vámonos rápido. Pues ya, pues los invito otra vez a que sigan promocionando los noticias del Bote, lo que comentamos el Bote, Marta, José Manuel, Ulises, su servidor, también en Twitter y en Facebook, y hacer publicidad de boca en boca, no nada más de este medio, sino de los demás medios, y aprender a ver bien las cosas, Pues sería todo de mi parte, y les agradezco al Bote principalmente, y también al público que nos ve, por su preferencia. Nos vemos hasta el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego, mi buen Peque Boy. Bueno, ya nos vamos, amigos. Mando un saludo de volada a los cuatachos del Fencai. No dejen de visitar fencai.org. Ahí les mando un saludo también a todos ellos. Mando saludos a Edgar Salazar, que viene llegando. Dice acá en Mexicali, el PRD sigue cambiando despensas por una copia de tu credencial. ¡Ja! ¡Qué óvole! ¿Ya ven cómo donde brinca el chivo grande, brincan los demás? Bueno, ahí está el asunto. Por eso hay que buscar las excepciones, apoyar esas excepciones a ese tipo de reglas nefastas. Dice aquella frase de Fox, dice, ¿para qué leen? Ay, fíjense nomás, Bueno, entonces me despido del buen Uram también, que nos acompañó, a Armando Velázquez. Dice, recibieron su soborno, dice, con respecto a lo que estábamos hablando de lo que denunció Monreal. Aquí Lena dice, esto lo escribió Uram, dice, PRD vacinica de la derecha, qué óvole. Ya no tapete, sino vacinica. Bueno, no anda nada, desde mi punto de vista no anda lejos el buen Uram. Le mando saludos también aquí a Elena, que nos acompañó esta noche. Por supuesto, al buen Pejeboy, a No Soy Troll, que estuvo aquí participando. A Isa Ketty, que también nos acompañó esta noche. Juan Jigoro, que estuvo aquí también con nosotros en este programa. A Yautepec, también le mando un saludo y un abrazo. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. No se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión, la mejor arma contra la manipulación. Y no se les olvide, todo por la razón y la conciencia. Nada de violencia ni de acciones que no llevan a nada, ¿sí? Todo por la razón y la conciencia, la información y la organización, ¿eh? Ahí están países que nos lo han demostrado y cómo sus pueblos han vivido un verdadero cambio. El lunes tenemos Yo Libremente Opino, y el martes, miércoles y jueves, Noticias con el Bote en Vivo de manera habitual. Les mando un abrazo a todos, que tengan un buen viernes, un buen fin de semana. Mañana recuerden comentarios escritos en la página de tiraderodelbote.com, los comentarios del bote, pero escritos ahí van a estar para que los visiten y los compartan. Un abrazo a todos, que tengan buena noche, buen viernes, buen fin de semana, y el lunes nos vemos en Yo Libremente Opino para arrancar la semana. Un abrazo y que estén bien.